tropical. Te quisiera hoy hablar. No sé a dónde ir a buscarte. No sé dónde estarás. Tan solo quisiera hablarte. Sé que me vas a llamar. Pero llámame, llámame y háblame que quiero. Que no puedo descansar, día y noche estoy pensando, te quisiera hoy hablar. No sé dónde ir a buscarte, no sé dónde estarás, tan solo quisiera hablar. Háblame, y háblame, que quiero.